Sábado, abril 01, 2006. Poesía y discapacitados. Sin temor ante nada, José Puertas saca la espada. Por querer ser guardia civil, tuvo problemas mil con su tío que no era nada varonil. Todo lo contrario, de lo más vil. Sin temor ante nada, José Puertas saca la espada. Con brío y sin temor desenfunda todo con alegría iracunda. Para que con él las mujeres guapas bailen la rumba, y entre los jóvenes el ejemplo cunda. Sin temor ante nada, José Puertas saca la espada. En su tienda de amor nunca hay rebajas, no leerás otro eslogan en las cajas. ¡Viva España! ¡Vivan las pajas!